Continuamos en colectivo, son las 10:40, lindo día hoy, acaba de salir el sol, así que vamos a tener unos días lindos de sol, de altas temperaturas, el verano se resiste a partir. Y bueno, en esta parte del programa, como todos ustedes sabrán, estamos viviendo días muy convulsionados en el mundo. Las grandes potencias hacen de las suyas y Estados Unidos, que es el autodenominado juez del mundo, ha decidido seguir o estrangular más a la isla de Cuba y a la nación cubana. Así que para conocer más de esa situación estamos en contacto con María Raquel Navarro, que es referente de la Casa de Amistad y Solidaridad Argentino-Cubana en Mendoza. Hola María, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? No sé si hablo con Daniel, con Lucas, ¿con quién estoy hablando? Con todos, con Daniel, con Lucas, con Kenty, todos. Con Lucas, sin ese, con un montón de gente que estamos acá, contentos de recibirte en el estudio. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a la radio y a la programación. Bueno, sí, vos bien decías que está disfrutando de su sadismo el presidente del Gendarme Mundial, Donald Trump. Se ha ensañado, pero más que nunca, te diré que está haciendo pasar a Cuba momentos casi peores que en pleno periodo especial, luego de la caída del bloque soviético, cuando se le desploma aproximadamente un 70% todo el comercio exterior a Cuba. En este momento, bueno, la asfixia mayor es el impedimento del ingreso de ni una gota de petróleo. Oficialmente, respecto a eso, el dato que hay, dicho por boca de Miguel Díaz-Canel, del presidente cubano, es que desde fines de diciembre que no ingresa ni una gota de combustible a Cuba. Y lamentablemente Cuba tiene una producción muy limitada, alcanza a producir gas y petróleo en un 40% de lo necesario para cubrir, bueno, las necesidades de funcionamiento mínimo, ¿no es cierto? Al respecto ha habido muchas publicaciones, pero en redes sociales son meras especulaciones respecto a la llegada de buques tanqueros con barriles de combustible, y la verdad es que todo eso es mera especulación y son solamente publicaciones en redes sociales, son creo que más que nada expresiones de anhelo, pero no hay ni siquiera confirmaciones oficiales de los países que se dicen que envía. O sea, no hay ni siquiera una confirmación oficial ni de México ni de Rusia de que China va a mandar alguna vez combustible. Eso no es viable, porque China todo el combustible que le llega lo necesita China. Pero no hay confirmaciones ni de Rusia, ni de México, ni siquiera tampoco del gobierno de Cuba de que ha tenido el ofrecimiento oficial y que se va a recibir. Sí había, por parte de algunos medios periodísticos cubanos y algunos blogueros serios cubanos, noticias de que posiblemente en estos días se recibía un tanquero, el Solo King, con aproximadamente 700.000 barriles de petróleo, pero también se habla de que se ha tenido que desviar a Trinidad Tobago porque parece que Estados Unidos había interceptado un destructor. O sea que lo cierto es que todavía no llega nada. Lo que sí está llegando es ayuda humanitaria. Desde México sí salen de manera muy seguida, casi permanente, buques con mercadería, con insumos médicos, con alimentos. También en estos últimos días llegó la ayuda humanitaria de la campaña de Nuestra América, que se le llamó el Convoy Humanitario y Solidario, una gran cantidad de navíos ha llegado no solo por mar, sino también por vía aérea, desde Europa, mucha ayuda, pero en insumos médicos, en alimentos, y todo eso se destina principalmente y de manera prioritaria a hospitales, escuelas y hogares para personas de la tercera edad. Todo eso, bueno, el pueblo de Cuba y bueno, también los pueblos que tenemos acceso, que miramos medios que no son los medios, los multimedios tradicionales, que todo eso no lo publican, tenemos acceso a ver las llegadas, los atracos de esos buques y los desembarcos de todos los cargamentos. Así que, bueno, la situación es realmente muy compleja. Al respecto, también, bueno, con respecto a la ayuda de China, ha salido un embarco con 600.000 toneladas de arroz, que obviamente todavía no llegan. También hay ayuda de Vietnam, una ayuda concreta, que eso es in situ. Están, digamos, los técnicos agrarios trabajando en Cuba para ayudar a cosechar hasta 60.000 hectáreas de arroz. Eso es un trabajo que se está desarrollando en granjas estatales y en granjas privadas. Las granjas privadas serían de cooperativas y de pequeños agricultores. Bueno, eso es lo que hay de concreto, que ha llegado, que esperemos que siga llegando. Pero con respecto al petróleo, a ninguno de los puertos, ni el de La Habana, ni el puerto de la Bahía de Cienfuegos, ni de la Bahía de Santiago, ni de la Bahía de Holguín, todavía ha llegado absolutamente nada. Y quería agregar también que en esta ayuda que ha llegado con cargamentos muy grandes, vienen sí algunos equipos de generadores de energía fotovoltaica. Que, bueno, en relación a eso, es que también se está desarrollando la campaña de solidaridad nacional argentina, que está inserta en la campaña de solidaridad con Cuba de la red continental caribeño y latinoamericana, de solidaridad con Cuba y las causas justas. Si bien se está haciendo acopio de medicamentos y de alimentos en distintas partes del país, ya enseguida vamos a dar los detalles de Mendoza, por un pedido del mismo ICAP, es conveniente, sobre todo desde Argentina, donde tenemos los vuelos suspendidos ya hace mucho tiempo, que la ayuda se centre en el tema de las transferencias de cantidades dinerarias para lograr juntar bueno, una cantidad suficiente como para hacer compra, que esto se haría o a empresas chinas o a empresas vietnamitas, de equipos de generación de energía fotovoltaica. ¿Por qué? Porque también el proyecto es que se lleve a cabo en Cuba un cambio de matriz energética, para ya no tener que depender tanto del petróleo, que es algo que no abunda en Cuba, realmente escasea, porque la producción de un 40% para hacer funcionar un país es mucha dependencia de la colaboración o del comercio externo. Así que, bueno, eso sería aproximadamente la situación que se está viviendo, que es, pero angustiante. Total. Es angustiante. María, Lucas, ¿cómo va? Buen día. Hola, Lucas. Hace unos días supimos que la isla estaba sin electricidad completamente. La situación sigue igual, me imagino. No. Se están haciendo algunos alumbrones, pero es de manera muy aislada, por ahí se alcanza a establecer una red, pero es por horas, porque bueno, ya hay en funcionamiento algunos equipos fotovoltaicos, pero bueno, no alcanza, todavía no alcanza. Tenemos la esperanza, ¿viste? De poder generar un cambio con acumuladores y con todo lo necesario que conlleva para poder funcionar normalmente la isla en todo su esplendor, ¿no? Con respecto a eso, han estado circulando algunas imágenes, a lo mejor tu pregunta apunta a esto, sobre las protestas que se generan. Y bueno, hay gente que obviamente esto genera mucho hartazgo y mucho hastío. Entonces, bueno, sí, hay gente que sale a hacer cacerolazos, pero son realmente puñaditos. El común de la población cubana no pierde su esencia y bueno, si no hay para escuchar música en radios o en aparatos, salen con los instrumentos a la calle y el pueblo sigue bailando, sigue cantando, pese a todo, que esos videos sí nos han llegado, pero no a través de redes sociales que a veces son de otros lugares y descontextualizados. Esto nos los han mandado compañeros que han ido allá justamente para el recibimiento del convoy de Nuestra América. Y realmente a Cuba no solo le cuesta vivir, también le cuesta deshacerse de su alegría natural. Bueno, querida audiencia, estamos en comunicación con María Raquel Navarro, que es referente de la Casa de Amistad y Solidaridad Argentino-Cubana de Mendoza. Y María, es evidente la posición, pero ¿qué opinión tenés de la posición que tiene el gobierno argentino con respecto a Cuba? Bueno, el gobierno argentino, en lo personal, ¿no es cierto? Y creo que muchas personas en esto estamos juntos, no es solo referente a Cuba. Creo que el gobierno argentino está parado en el lugar equivocado en todo lo que se refiere a política exterior, a política internacional. Se ha parado del lado de los agresores, de los bombardeadores, de los asesinos, de los magnicidas, de los infanticidas. Y en esto, bueno, creo que no hay ninguna diferencia. Con Cuba es exactamente lo mismo. Cualquier país que quiera diferenciarse, que quiera ser soberano, que quiera hacer valer su derecho de autodeterminación, que se niegue a ser vasallo del poder imperial y siempre va a tener la agresión de los Estados Unidos y de manera totalmente obsecuente la agresión también del gobierno argentino actual. Eso es la verdad prácticamente de perogrullo, ¿no es cierto? Es demasiado grosero lo ostensible de esta postura vasalla del presidente Milei y bueno, y muchos de sus esbirros. Bueno, María, Perdón la terminología, pero no, no, es que es es lo que así, me es así. María, y bueno, ¿y cómo podemos hacer para cambiar esta situación, para colaborar, bueno, que cada uno de nosotros y nosotras ponga su granito de arena para el pueblo cubano? Bueno, de eso 2 minutitos a una entrevista que se le hizo al viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, que se le preguntó justamente sobre el tema de la relación bilateral y de las conversaciones, de la factibilidad de conversaciones con Estados Unidos y si se han llevado a cabo, qué es lo que está sobre la mesa. Creo que es importante que esto se sepa porque, bueno, a pesar de todo, hay una firmeza muy, muy grande desde el gobierno cubano. El ministro de Cossío deja muy en claro que Cuba es un país soberano, que además tiene derecho a hacerlo y tiene derecho a ejercer su autodeterminación. Cuba, como decíamos recién, no acepta ser vasallo, pero no solo de Estados Unidos, no acepta ser vasallo de nadie, porque una cosa es recibir ayuda y otra cosa es convertirse, es negociar la soberanía, es convertirse en vasallo. Eso no está, no puede estar en discusión ni sobre la mesa de ningún diálogo. Se espera que Estados Unidos guarde algún resquicio de cordura, que se abstenga de acciones militares. Cuba no es enemigo de los Estados Unidos, ni tampoco representa peligro, ni para los Estados Unidos, ni para ningún país del mundo. Obviamente el ejército cubano, a ver, con las limitaciones tecnológicas en relación a los ejércitos que existen en este momento y el tipo de guerra, pero siempre está preparado. O sea, siempre está preparado porque vive en un mundo que está guerreando de manera permanente. Todos los países deberíamos estarlo. Pero bueno, no existe ningún diálogo posible con Estados Unidos ni con nadie donde se pusiera en discusión la naturaleza del gobierno cubano, la estructura del gobierno cubano, los integrantes del gobierno cubano. Eso no se va a negociar nunca, ni con Estados Unidos ni con nadie. De hecho, Cuba no le cuestiona, tampoco a Estados Unidos ni a ningún país, nada referente a sus políticas. Esos son temas internos. Y los temas internos, los temas de política interna, no son temas de discusión en ninguna relación bilateral. Eso no cabe, no cabe. Eso es lo que tiene que entender la gente, porque la gente a veces, bueno, en el bombardeo que hay por parte de los multimedios, se acopla al discurso de cuestionar que Cuba sea socialista. Eso no se puede discutir, ni se le puede cuestionar, ni se puede imponer un cambio. Entonces, bueno, me parece que era importante que se sepa que hay una posición pública planteada a nivel internacional del gobierno cubano. Esto es una posición firme y esto es inamovible. Bien, Bueno, Daniela, nosotros ahora. también te consultábamos cómo podemos hacer desde acá, desde Mendoza, el ciudadano común, cómo hace para ayudar. Yo veo que ustedes acá tienen una cuenta en un banco y además pueden recibir mercadería. Exactamente. ¿Cómo es la cuestión? Bueno, con respecto a la mercadería y a los medicamentos, se van a recibir, bueno, los compañeros que están a cargo de esa comisión de recepción de elementos materiales, lo están haciendo o lo van a hacer porque era todo luego de la conmemoración del 24 de diciembre. Entonces, sería a partir de hoy o de manera más segura a partir del lunes, los días lunes, miércoles y viernes, entre las 16 y las 20 horas, en las instalaciones de la casita colectiva que queda en calle Patricias Mendocinas al 827 de San José Guaymallén. Y creo que también, porque ahí van a estar los compañeros de la comisión, específicamente, pero creo que también los compañeros de la casita colectiva iban a estar recibiendo en horarios de la mañana. No te puedo decir exactamente el horario, no lo recuerdo en este momento, pero ponele que es de 10 a 13, de lunes a viernes. Yo diría que quienes tengan posibilidades y elementos para donar, para mayor certeza, concurran a partir del lunes que viene. Respecto a eso, quiero aclarar dos cosas. Se ha conformado en Mendoza un espacio ampliado de solidaridad, donde obviamente la Casa Amistad Argentino-Cubana está participando, pero bueno, han concurrido compañeros de otras, de otros ámbitos, de la militancia social, de la militancia política, y con respecto a la manera de hacer llegar todo esto, estos compañeros han elaborado, están como tejiendo una red para hacerlo a través de Chile, posiblemente en valijas de viajeros, porque no es posible ya desde Argentina llevar el acopio gigantesco que se hizo, por ejemplo, en época de pandemia con el tema de las agujas, que salían los vuelos de Cubana de Aviación, salían vuelos de Aerolíneas Argentinas, hasta vuelos pertenecientes a la provincia de Buenos Aires. Bueno, como eso ahora está totalmente vedado, los compañeros han ingeniado una red para llevar a centros de acopio en Chile lo que se junte acá, y desde Chile sí poder mandar. Por el momento, desde Chile, por el momento, no hay inconvenientes. Vamos a ver cómo transcurre en los primeros tiempos del presidente nuevo. Y bueno, con respecto a las transferencias, que esto sí es donde, por lo menos desde la Casa Amistad Argentino-Cubana, estamos poniendo acento en esto, porque es lo que sabemos que no solo va a ayudar en lo coyuntural, sino en lo estructural, son las transferencias bancarias, que de paso, aclaro, tienen que hacerse desde cuentas bancarizadas, porque desde Mercado Pago no resulta viable. El sistema de Mercado Pago no permite la llegada correcta a la cuenta, la desvía a otras cuentas. Es una cuenta que está a nombre de la Casa de Amistad y Solidaridad Argentino-Cubana, no la de Mendoza, sino es la casa, la primera que se creó, que se fundó acá en Argentina, que es la famosa casa conocida como Casa de la Calle Alsina. Y el alias, ahí para que la gente anote, es pico.dama.clima. Pico.dama.clima. Eso va a ser de una utilidad maravillosa. Así que no sé, chicos, si ustedes quieren No, María, que agreguemos muchísimas algo gracias. más. Muy, muy claro todo. La situación es difícil. El mundo no se está moviendo a la velocidad que corresponde. Pero nosotros acá desde Mendoza podemos ir a la casita colectiva con más seguridad lunes, miércoles y viernes de 16 a 20. Y si no, en la caja de ahorro del Banco Credicorp que se ingresa con el alias pico.dama.clima. María, muchísimas gracias por tu charla. No, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Les mando un abrazo muy, muy grande. Gracias por el espacio. Bueno, Muchísimas, muchísimas gracias. gracias a vos y también muchísimas gracias por lo que hacen por el pueblo cubano.